Te siento tan distante, tan lejos, y aún teniéndote cerca, da, dime lo que tiene que decir. No tengo miedo, no piense que me vas a herir, si reconozco que no soy tu dueño. Y no soy yo el que piensas al dormir, solo me buscas tu sueño. Pero te toco partir. Yo sé que estás conmigo por la plata normal, pero relax, no creas que eso me hace sentir mal. Lo único que en realidad me encojona y me encabrona es que pienses que yo no conozco a la persona que eres. Tengo experiencia con mujeres, tú eres de esas que quieren los mejores enseres, carros del año, y tú misma te haces daño porque vives infeliz. No eres feliz, ese hombre que amas yo no soy, eso lo sé. Solo estás conmigo por interés y sex, pero cuando cierras los ojos piensas en ese hombre, que ya se te ha zafado el nombre. Oportunista, materialista, que ni siquiera le importa que yo exista. Anda en busca de un sueño que no tiene salida. Un día despertó y ni hubo despedida. Tú me utilizaste y te fuiste, obvio que tú nunca me quisiste. A mí no me engañaste, fuiste tú que te mentiste y al final te jodiste. Tú me utilizaste y te fuiste, obvio que tú nunca me quisiste. A mí no me engañaste, fuiste tú que te mentiste y al final te jodiste. Te siento tan distante, tan lejos, y aún teniéndote cerca, ya dime lo que tiene que decir. No tengo miedo, no piense que me vas a herir, si reconozco que no soy tu dueño. Y no soy yo el que piensas al dormir.